Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes, día 23 de noviembre, son los siguientes: efemérides, noticias, un autor, una canción, un ratito para las ciencias, entre otros. Les acompañarán al micrófono Guillermo, Miguel, Adolfo, Gloria, Carmen. Y en el control técnico, Paco Milián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides tal día como hoy. En esta sección les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido un 23 de noviembre de años anteriores. 23 de noviembre. El 23 de noviembre es el día del año número 327, según el calendario gregoriano, y el 328 en los años bisiestos. Quedan 38 días para finalizar el año. Según el santoral católico, hoy se celebra el Día de San Clemente. Acontecimiento. El 23 de noviembre de 1248, Sevilla es conquistada por las tropas cristianas que mandaba el rey Fernando III el Santo. La batalla de Tudela de la Guerra de la Independencia Española aconteció el 23 de noviembre de 1808. Las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la Lotería Llamada Nacional el 23 de noviembre de 1811. Un 23 de noviembre de 1912 se constituye en Madrid la Editorial Católica. La Central Nacional de Trabajadores es declarada ilegal en España otro 23 de noviembre, pero del año 1920. El 23 de noviembre de 1957, bandas armadas marroquíes atacan las guarniciones fronterizas españolas de Sidi Ifni. Para protestar contra el racismo, atletas negros de Estados Unidos deciden boicotear los Juegos Olímpicos de 1968 el 23 de noviembre de 1967. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH. Nacimientos. Nació el 23 de noviembre de 1221 Alfonso el Sabio, rey de Castilla y León. Manuel de Falla, el compositor español, también nace un 23 de noviembre, pero de 1876. El político español Manuel Fraga Iribarne también celebró hoy su cumpleaños, que nació en 1922. El cantautor español Antonio Orozco se apunta también a la lista de nacidos un 23 de noviembre, este en el año 1972. El 23 de noviembre de 1978 nace Jorge López Marcos, futbolista español. Y por último, el superatleta velocista jamaicano Asafa Powell, que nació el 23 de noviembre del 1982. Fallecimiento. Muere tal día como hoy, del año 1853, el compositor Francisco Andrevi. El rey de Holanda, Guillermo III, muere tal día como hoy, de 1890. El presidente del Partido Comunista de los Pueblos de España, Ignacio Gallego, murió el 23 de noviembre de noviembre del 1990. En el año 1992, concretamente el 23 de noviembre, muere Felipe Calvo, científico español. Fallece tal día como hoy, del 1994, Félix Rotaeta, actor y director español de cine. Y para acabar la efeméride, muere, a causa del producto radiactivo polonio-210, el militar y espía de luz ruso Alexander Litvinenko, el 23 de noviembre de 2006. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro entorno más inmediato, el Instituto y el municipio de Valsequillo. Noticias que no las encontrarán publicadas en internet, en ningún otro medio informativo, exclusivamente en nuestro programa. Son nuestras noticias. Exposiciones. Tres exposiciones son las que traemos hoy a la sección de noticias. Dos exposiciones las podemos encontrar en el vestíbulo principal del instituto y han sido organizadas una vez más por el Departamento de Plástica. En una se muestran a alumnos, padres y visitantes un total de 14 cuadros de bella factura técnica realizados por los estudiantes de cuarto C. La segunda ocupa la zona central del mismo espacio y se trata de una instalación en la que podemos apreciar un tremendo grito de protesta por la violencia de género. También los alumnos de cuarto C son los protagonistas de esta obra hiperrealista de sangre, sillas y platos volcados. La tercera exposición está fuera de nuestro centro, concretamente en el IES Arguineguín, donde se exponen fotos de ballenas y delfines de Canarias del 20 al 29 de noviembre. Talleres y charlas. En esta semana que ya termina, los alumnos de primero de bachillerato han participado en un taller contra la violencia de género, celebrado en el instituto en la sala de audiovisuales. Por otra parte, los alumnos de segundo de bachillerato han tenido en la misma sala de audiovisuales una charla muy interesante de orientación profesional no sexista. Visitas extraescolares. Para el próximo viernes 30 de noviembre se tiene prevista para segundo de bachillerato una excursión hacia San José del Álamo. La actividad se desarrollará desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Elecciones a los consejos escolares de los centros educativos. El martes 27 de noviembre es el día escogido para la celebración de las votaciones para elegir a los representantes de alumnos y profesores en el consejo escolar del centro. Deseamos una alta participación, tanto en el núcleo en el número de candidatos como en el número de votantes. Algo voló sobre el nido del cuco. Ocurrió no en nuestro centro ni en nuestro municipio, sino en el Instituto de La Rocha, en Telde. A pesar de eso, traemos este suceso no muy conocido a nuestra sección de noticias, por su interés, por su novedad y porque no hemos de olvidar que el líder Valsequillo fue hace un tiempo una extensión del Instituto de La Rocha. Además, en dicho centro trabaja actualmente el profesor Víctor García León, ex coordinador de nuestro taller de radio. Vayamos con la noticia. Ayer, sobre las 9 y cuarto de la mañana, un automóvil aterrizó de imprevisto en el patio de dicho instituto, tras atravesar una valla y derribar parte de un muro. Solo hubo daños materiales, pero ni la conductora del Micra negro sin estado ni ninguna persona del centro escolar sufrieron ningún tipo de lesión. Al centro se presentaron una ambulancia, agentes de policía municipal, una grúa y un retén de bomberos. Más de una hora y media se tardó en evacuar del lugar a la conductora y a su vehículo, posibles causas del accidente, velocidad inadecuada a las condiciones meteorológicas, en ese momento llovía torrencialmente, y al estado deslizante de la carretera. Elaborado por el taller de radio de Valsequillo. Y ahora la primera canción de nuestro grupo de hoy, La Quinta Estación, Me Muero. Disculpen, pero la canción no se ve bien, hay un problema técnico. Vamos a intentar ponerla de nuevo. Seguimos con el programa. Un autor, una canción. Hoy esta sección se la dedicaremos al grupo de La Quinta Estación. Es un grupo de pop rock de miembros españoles, actualmente compuestos por tres músicos madrileños, Natalia Jiménez, Ángel Reyero y Pablo Domínguez. Comenzó a sonar en 2001 y al día de hoy está triunfando con su tercer álbum, El Mundo Se Equivoca. El grupo se originó en Madrid con seis miembros, de los cuales cuatro, Ángel, Natalia, Pablo y Sven, emigraron a México cuando Sony BMG México les ofreció la oportunidad de grabar su primer álbum titulado Primera Toma, el cual rápidamente le dio popularidad en México, Estados Unidos y toda Latinoamérica. El sencillo ¿Dónde irán? Fue elegido como tema central en la telenovela juvenil Clase 406 y los introdujo en el país al que emigraron. Otros sencillos serían Predicción y No Quiero Perderte, con los que se colocaron en el top 10 de la radio mexicana por varios meses. El guitarrista y compositor Sven se vio obligado a marcharse del grupo debido a disputas legales internas en el grupo. Sven decidió ceder al grupo los derechos de las canciones que él había compuesto para la banda. En 2005 sale un CD DVD acústico que vende más de 250.000 copias y por él mismo fueron nominadas al Grammy Latino. En 2006 la banda publica su último disco, El Mundo Se Equivoca, siendo su primer single, Tu Peor Error y el segundo, Me Muero. Al día de hoy el álbum ha vendido más de 100.000 copias en el México, convirtiéndose en un disco de platino. Con este nuevo trabajo por fin logran el verdadero éxito en España. Su single, Me Muero, catapultó el álbum hasta el número uno de la lista de ventas de este país, superando ya las 80.000 copias vendidas. Este verano han realizado una gira por España, con más de 45 fechas por toda la geografía de nuestro país. Realizado por María y Noema González Díaz, de primero B, D de la B, de la ESO. Y ahora de nuevo el tema que antes no pudimos escuchar, Me Muero. Por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Un ratito para la ciencia. Sustancias tóxicas en nuestros hogares. Las plantas de interior ayudan a limpiar el aire de la casa, al reducir la concentración interior de gases tóxicos en la vivienda. Según un estudio realizado por Greenpeace sobre los hogares, en el polvo de las caras europeas se hallan 700 a 100 sustancias químicas tóxicas distintas. La tecnología no cesa de desarrollar productos químicos tóxicos para los seres vivos, incluidos nosotros mismos, y el ámbito doméstico, desde materiales de construcción pasando por los disolventes usando en la mayoría de pinturas y barnices, hasta los productos de limpieza, sin olvidar alfombras y tapicerías sintéticas. Si a este cóctel químico añadimos el hermetismo de muchas viviendas y la falta de hábito de ventilación natural, no es de extrañar que la contaminación del aire en el interior de las casas haya generado el fenómeno conocido como síndrome del edificio enfermo, conjunto de síntomas que pueden aparecer al pasar mucho tiempo en edificios con dichas condiciones. Pues bien, todas las plantas de interior ayudan a purificar el aire de una vivienda, pero además algunas son capaces de absorber los gases emitidos por pintura fresca u ordenadores. Plantas que absorben productos tóxicos en el aire doméstico. El formaldehído, el benceno, el xileno, el tricloroetileno, entre muchos otros compuestos orgánicos tóxicos, son absorbidos por las hojas de algunas plantas en mayor cantidad que otras. Además, se ha demostrado que las sustancias orgánicas volátiles no dañan a las plantas, sino que alimentan a los microorganismos que viven alrededor de sus raíces, pues están adaptados para metabolizar estos compuestos. Por sus hojas captan del aire sustancias tóxicas, las transportan hasta sus raíces, donde residen microorganismos que no solo las descomponen de tal forma que su toxicidad desaparece, sino que las dejan disponibles para que puedan ser utilizadas como fuente de alimento para los microorganismos y la propia planta. En definitiva, las plantas representan un eslabón importantísimo entre el aire y el suelo, realizando una extraordinaria labor descontaminadora del aire. Y ahora les dejamos una lista de las plantas que purifican el aire doméstico con eficiencia y sus cuidados básicos. Hiedra, Hedera helix. La hiedra es una planta originaria de Asia, Europa y África del Norte. La hiedra necesita mucha luz y riego moderado, pero no le sientan bien las altas temperaturas. La temperatura óptima para esta planta está entre 10 y 21 grados centígrados. Espatifilo, Espatifilum. Esta planta procede de Colombia y Venezuela y necesita bastante humedad y una temperatura de entre 13 y 24 grados centígrados. Potos, Epipennum aureum. El potos procede de las Islas Salomón. Apenas necesita cuidado. Es la planta más fácil de cultivar en todas las de interior. Tolera la amplia variedad de condiciones ambientales del hogar y la oficina. Sin embargo, se desarrolla mejor en ambientes húmedos y claros, con temperatura de entre 18 y 24 grados. Filodendro, Philodendron SP. Esta planta sudamericana prefiere una temperatura cálida y húmeda. Es una de las plantas de interior más fáciles de mantener. Necesita mucha luz. Si no tiene luz, pierde la flor. El rango óptimo de temperatura para el filodendro es de 16 a 21 grados centígrados y humedades elevadas. Elaborado por Miguel Moral Sola, de tercero B de la ESO. Máquina del tiempo. Hoy día 23 de noviembre escucharemos un testimonio de uno de los abuelos de nuestro compañero Guillermo, que nos dejará con la boca abierta. Él se llama Roque Germán Santana Suárez. Empecemos pues. Me estaba preguntando que si nos podrías contar unas cuantas historias de cuando usted estuvo en la mili. Bueno, pues la mili entré con 14 años, era un niño, entré voluntario en la banda de tambor y corneta, hacíamos instrucciones y tal, y tengo cosas que contar. Una de las más dramáticas que yo viví fue una vez que venía un jefe, un gran jefe de la península, un militar de aviación, y entonces había que hacerle honores, era ponerse todos los soldados que habían allí en el cuartel. Y yo, que estaba, como era jovencito, estaba en la banda de tambor y corneta, y resulta que hubo un accidente muy muy mal. Llegó un avión bajo un general que venía de la península, que un general que vino de la península, se le hicieron honores, tocábamos las cornetas, los tambores y tal, igual desfilamos, y ya se rompió aquello. A los pocos días ese militar se tenía que marchar otra vez para la península. Era un general, y tuvimos una mala suerte tremenda, que eso no se me olvidó a mí jamás. Ahora en este momento tengo yo ya 70, ya tengo 78 años y ya voy por los 80, y eso jamás se me podrá olvidar. Pero se me da cuenta, fuimos toda la banda, con tambor y corneta, un escuadrón de soldados, hicimos allí como siempre, todos en fila. Llegó el avión que se tenía que llevar a ese general que vino, aterrizó el avión, se preparó, entonces el general vino, subió el avión, se despidió de nosotros con las tambores y con él hicimos unas canciones que se tocaban, cantadas y todas esas cosas, y fue una cosa muy dramática. Resulta que el entorno del avión se despidió así, y entonces venía un ayudante, era el que cerraba la puerta por fuera del avión, pero el piloto no se dio cuenta, puso los motores en marcha, y este chico, cuando iba allí, ya estaba la hélice andando deprisa, y lo hizo como si fuera uno, bueno, como diría yo, como quien coge un manojo de cosas lo pica, se quedó hecho trocitos pequeñitos. Eso es una de las cosas más tristes que yo pasé y que me asusté. Bueno, y yo he oído unas historias que mientras usted estaba en el cuartel ocurrieron unos sucesos extraños en Las Palmas de Gran Canaria y en Galdar, algo sobre los ovnis. Pues eso fue la primera vez que se nombró lo que eran los ovnis. Como ¿no? Yo ya estaba fuera del cuartel cuando eso, y en Galdar, pueblo de Galdar, la parte norte de la isla, pues empezaron a verse cosas raras que volaban. Entonces lo dimos, bueno, las personas que estaban allí vieron que era como un plato, como si fuera un plato de sopa, pero mirado al revés. Empezó a verse una vez y otra vez y otra vez. Entonces los canarios estaban muy asustados porque no sabíamos lo que era aquello. Después se vino a descubrir que eran platillos volantes. Había gente de antes que decían que eran de otro planeta, ¿no? Nunca se pudo comprobar, por lo menos que yo supiera, de qué sitio venía esa gente. O eran ingleses, o eran alemanes, o eran... O sea, pues los primeros, no aviones, sino los primeros platillos volantes que se vieron. Eran como un plato de sopa, pero virado al revés. Y lo vimos montones de personas. Todavía hay gente que puede justificarlo porque viven todavía. Yo tengo mis años ya, pero eso jamás se me podrá olvidar. Y eso fue, existió de verdad. Y usted tuvo una experiencia cercana, bueno, tuvo tres experiencias cercanas y creo que son en tres días casi seguidos. Pues a mí, como era aficionado a la pesca, yo me iba mucho al parque de San Telmo, que había antes era un muelle, y seguía el muelle, o sea, hasta hace un poco de tiempo que ya se rellenó eso y ya no existe nada de eso. Y me acuerdo que yo estaba pescando con unos amigos míos, mi hermano inclusive, cogíamos las cañitas, había un escaloncito para bajar al agua, ¿sabes? Estaba pescando, y entonces uno que está ahí se asustó, se dice, ¡ay, mira que viene ahí! Y entonces vimos que venía una cosa por fuera del agua, pero casi rozando el agua, en dirección donde estábamos nosotros, que eran unas escalinatas, que antiguamente aquí fue un muelle, pero siguió siempre igual, aquí hay un muellito para los marineros y eso. Y era dos aparatos, primero era uno, adelante, y era como un plato de sopa, pero virado al revés, eran redondos, y era un platillo volante, que fue cuando se empezaron a ver. Uno decía que era de otro planeta, otro que sí daría, y otro que al final que aquí nunca se pudo, y entonces el gobierno, creo yo que fue así, prohibió de nombrarse maestro y no poner nada en el periódico. Por lo tanto estaba prohibido decir que era de aquí, uno decía que era de otro planeta, y ya, pero yo creo que eso no era de otro planeta, eso sé que en alguna parte, creíamos nosotros que en alguna parte de Alemania, Inglaterra, lo que sea, que era un sitio que estaban adelantados, pues qué sé yo, a lo mejor lo inventaron, pero aquí nunca se pudo saber. Uno decía que era de Marte, que no, que era de Júpiter, y eso nunca se pudo comprobar, nunca. Y si alguien lo sabía, eran gente del gobierno, y eso ahí se quedó la historia. Y todavía hay gente de mi edad y más jóvenes que yo que lo vimos, y era redondo, era como si un plato de sopa, pero virado al revés. Y perdone que me haya desviado del tema de la mili, pero es que este tema es mucho más interesante. Y ahora quería que nos contara, pues, que siguiéramos con el tema de la aviación que usted estuvo. Bueno, para la aviación éramos unos niños, yo tenía cuando eso 14 años, 15 años para allá, y allí pues había una buena disciplina. Después descubrimos muchas cosas, las cosas de niños, porque éramos niños. Lo que era el aeropuerto, prima había una montaña y le decíamos el Lazareto, porque aquello antiguamente, cuando los barcos eran de vela, cuando emigraban a América, para acá, para allá y tal, pues muchos se morían por el camino. Y entonces aquello se le puso el Lazareto, porque aquello fue donde descargaban allí a los leprosos. Había gente que cogían lepra en aquellos años, eran leprosos y tal, entonces los soltaron allí y los dejaban a su aventura, y el barco seguía el barco. Después también vimos otra vez que después había una playita que vivían tres familias que se llegaban a la pesca, eran marineros, pero los únicos que venían a la playa eran esa gente porque tenían permiso del gobierno de estar ahí. Y esa gente pues era muy, éramos amigos de ellos, eran tres familias. Y algunas veces me cogía uno de ellos y decía, ven acá, que quiera dar un paseo, ando que voy a levantar unas nasas. Las nasas pues son, que son ya lo que es, pues me lleva para abajo, se recoge el pescado y pulpo y cosas y tal. Y resulta que lo llevó por la parte afuera del lazareto, que se llamaba así, hacia el mar adentro. Y me llevó a un sitio y dice, mira, no te vayas a asustar, pero vas a ver una cosa que tú nunca la has visto en tu vida. Lo llevó a, dimos la vuelta al cuartel, pues imagínate en la parte del mar que daba allá, para, que se dio como si fuera muy para África, pero en la misma montaña allá abajo, en el agua. Se mira para abajo y entonces vimos un barco. Ese barco era un barco de turismo y iba para Estados Unidos, para América. Pero el piloto o el capitán que se equivocó, se fue de ruta y el barco se desfondó todo por debajo porque había unos riscos que subían hacia arriba, que no se veían, pero que estaban debajo del agua. Y el barco se hundió. Se hundió el barco. Tuvimos que salir todos los soldados porque empezó a tocar la sirena. Nosotros estábamos detrás mismo en el cuartel. Entonces fuimos todos los que sabíamos nadar, los tiramos al agua. Yo era un niño, me tiraba al agua porque yo era un pez también. Me tiraba ahí al agua sacando gente. Le avisamos a los marineros que vivían ahí, que eran tres familias, tres en la barca. Y entonces se mató, murió no más que uno del barco. Y no murió ahogado, sino se tiraba porque el barco iba para afuera, porque se rompió todo por debajo. Y el único que murió fue ese, pero lo pudimos sacar. Porque al tirarse, cayó encima de un bote de los marineros. Se mató, ¿verdad? Porque era un barco de viado, ¿verdad? Ese fue el único accidente, pero vimos sacar a todos los demás. Y cada vez que eso nos ocurría, cuando estaba el mar bueno, así estaba, ¿verdad? Nosotros subíamos por la montaña, esa, y íbamos al mar, lo tiramos, y margullábamos un poco hacia el fondo y veía el barco en leña que estaba ahí. Nunca se pudo sacar. Bueno, y para finalizar, ¿nos puede contar usted una anécdota que haya concluido usted mismo? Bueno, ahí cosas así, había muchas cosas. Una vez había un chico, que era del barrio donde yo vivía, ese niño estaba metido en un asilo, porque la madre se murió, el padre, la madre era muy pobre, y lo teníamos como un niño muy jovencito, y bueno, era un buen chico. Pero ¿qué pasó? Que al poco tiempo se levantaba un soldado por la mañana y dice, ¿y dónde está el chaquetón mío? No estaba el chaquetón, una chaqueta que usábamos nosotros para diario. Otro no tenía la bota y empezó a desaparecer cosas y no sabíamos quién se estaba llevando todo el material ese. En vista que no, digo, bueno, pues registramos todos, fuimos compañía por compañía, nadie, en absoluto, no éramos todos conocidos. Entonces se nos ocurrió una cosa. El pueblo más cerca que estaba era el Carrizal, que era más hacia el sur. Y ahí se acostumbraba mucha gente. Yo veía, por ejemplo, el pan. Yo no me daban permiso para venir para Palma porque me tocaba servicio esa semana. Y nosotros cogíamos, lo íbamos a un pueblo que estaba un poquito lejos, pero íbamos al pueblo. El único pueblo que había, que era Carrizal, se llamaba el Carrizal. Había una tiendita a la entrada y nosotros, ¿qué hacíamos? Cambiamos una cosa por otra. A mí, por ejemplo, me sobraba calcetines, pues yo le vendía a aquella señora dos calcetines y ella me daba dos bocadillos de dos panes abiertos con chorizo de terror, como le decíamos nosotros, chorizo que venía del campo. Con eso pues ya teníamos pasión, ¿no? Cambiamos una cosa por otra. Pero un día empieza a desaparecer ropa militar. A uno le faltaba el pantalón, al otro echaba la camisa, que si tal y tata, al final tuvimos que descubrir, digo, si alguien lo está robando, eso seguro que va a Carrizal, que es el pueblo más cerca que había. Y yo tenía mucha amistad con una chica que ella estaba enamorada de mí y yo de ella, y ella me contaba todo. Y ella fue la que me dice, le dijo, dice, mira, aquí está viniendo un chico y nos vende ropa de ustedes. Pero dice que no, que son ropas que ya no se usan. Pues tenía un poco menos que tenía como si fuera una tienda de ropa de militar. Y era un chico que vivía precisamente en una casa que era de mi abuela, donde yo vivía, ese niño. Y era el ratero. más ratero que yo conocí en mi vida. Se arrestó, después fue expulsado, se marchó para la península y se hizo el gaste número uno de la península, y se estuvo en Francia y se recorrió en media Europa. Y era un niño y fue el delincuente más grande que yo conocí en toda mi vida. Hasta que después lo cogí la Interpol, no sé qué, y desapareció. Digo, pues muchas gracias, señor Don Roque, por este delitante. ¿Y aquí era la fauna? Bueno, pues yo soy el abuelo de aquí, de los jovencitos que está aquí, Guillermo, y hay más cosas que contar, pero hay cosas más delicadas y muy muy malas, que yo creo que todavía no tiene edad para oírlas. Ahora, si quiere también puedo contar otra cosa. No, sí, es muy chiquitita, es muy pequeñita. Pues muchas gracias, señor Roque, y hasta otra. Y ahora la segunda canción de nuestro grupo de hoy, La Quinta Estación, que va dedicada a Eli, de sus dos hijos Ainhoa y José Juan, y de su marido. Esperemos que disfrute un buen cumpleaños y que cumpla muchos más. Y tras varios tequilas, La Vuelta al Mundo en 7 días. Clausurado un colegio en Alemania. Esta semana, las autoridades alemanas han ordenado el cierre preventivo de un colegio por temor a una posible masacre, después de que la policía registrase una conversación sospechosa en un chat de internet. La alarma se produjo porque en otro instituto de Colonia, dos estudiantes habían proyectado una masacre. Uno de los jóvenes se suicidó poco después de ser interrogado por la policía. Una niña se suicida en Estados Unidos por culpa de una persona con identidad falsa en internet. Una niña de 13 años con problemas de depresión y déficit de atención intercambió mensajes por internet con un adolescente llamado Josh durante más de un mes antes de que él pusiera fin a su amistad, tras lo cual la niña se suicidó. Su familia se enteró después de que Josh nunca asistió, sino que fue creado por los miembros de una familia del vecindario que incluía una ex amigo de la menor. Muere Fernando Fernán Gómez a los 86 años de edad. El actor, cineasta y escritor Fernando Fernán Gómez falleció el pasado día 21 en el Hospital de la Paz de Madrid a los 86 años, después de pasar varios días ingresado. Fue protagonista de casi 200 películas, director, escritor y académico de la lengua. Era una de las grandes figuras del teatro y el cine español. Fernando Fernán Gómez era príncipe de Asturias de las Artes, tenía los premios nacionales de cine y teatro, la medalla de oro de la Academia de Cine y el mayor número de premios Goya recibido por un actor español. ¿Están seguros de que está viva? Los detectives privados españoles contratados por los Macan hace 2 meses dicen estar cerca de localizar a los secuestradores de Madeleine. Ya se han identificado a 3 sospechosos. El portavoz de los Macan ha señalado que la familia está animada por esta información, pero mantiene la cautela puesto que otras pistas no dieron con el paradero de la pequeña. Aparece el primer juego en 3D para invidentes. Onae, la aventura de Zoe, es el primer videojuego de realización de integración en 3D. Se trata de una aventura que se desarrolla en espacios tridimensionales que puede ser jugada tanto por personas videntes como por personas con discapacidad visual e invidente. Zoe, la heroína del juego, es una joven estudiante de geología que trabaja en una mina recogiendo muestras y que cae al vacío durante un terremoto, arrastrada con ella a su robot Bubot. En noviembre vuelve el proyecto Cine Accesible. Se ponen en marcha nuevas sesiones de cine accesible con la proyección de la película Bajo las Estrellas. La película incorporará dispositivos que harán posible que las personas con discapacidad auditiva identifiquen qué personaje pronuncia cada diálogo. Además, las personas ciegas dispondrán de unos auriculares desde los que pueden seguir una descripción de lo que ocurre en la pantalla, lo que les ayudará a entender mejor las situaciones de la película. El proyecto Cine Accesible es una iniciación destinada a animar a las personas con discapacidad a que vayan al cine en las mejores condiciones posibles. Doble mancha solar. Durante esta semana se ha podido observar una mancha solar doble. Los astrónomos están observando cuidadosamente en estos días con sus telescopios solares al astro rey, ya que es posible que se produzca un rápido crecimiento de las manchas. Este es el momento idóneo para observar el cielo y ver auroras en altitudes elevadas. Nintendo presenta 2 nuevos modelos de la DS antes de Navidad. Nintendo presentó el martes 2 ediciones especiales de su consola DS de cara a las vacaciones de Navidad. Una versión será de color dorado y vendrá con el juego épico La Leyenda de Zelda, Fantasma de Hourglass, mientras que otro modelo rosa metalizado se venderá con el título Sobre entrenamiento de mascotas, Nintendogs. La selección española de fútbol en Las Palmas de Gran Canaria. El miércoles, la selección española de fútbol se enfrentó a la selección de Irlanda del Norte en el nuevo estadio de Gran Canaria. España logró vencer a Irlanda por un escaso 1-0, dejando a los británicos fuera de la Eurocopa. España pasa como primera de grupo. Elaborado por el taller de radio de IES Valsequillo. Ahora vamos a hacer una pequeña tertulia entre todos los componentes de que estamos hoy ahí, todos los que estamos hablando. Va a tratar sobre las mascotas, los animales domésticos, también llamados animales de compañía. ¿Quién de los presentes tiene animales en casa? Yo. Todo, ¿no? Ustedes me están levantando la mano, pero no se dan cuenta que no se ve por la radio. Hagan una breve descripción de los animales que tienen en casa. Yo tengo un perro, que es un Golden Retriever, es más o menos grande, pero se pone muy celoso el pobre cuando hablo con otros animales. Yo tengo un pastor alemán, es muy bonito, también tengo una tortuga y un hámster ruso. Yo tengo un presa canario que es muy bonito, pero lo malo que tiene de él es que muerde. Sus familiares, ¿cómo se llevan con las mascotas? Y sobre todo también los vecinos, ¿cómo se llevan con las mascotas? Mis vecinos les encanta mi perro, porque es bonito, y mi madre también le gusta, pero mi padre lo mima demasiado. Pues el mío, como ha llegado hace poco a mi casa, pues todavía el vecindario desconoce de su estancia, y por ahora se está portando muy bien con nosotros. Tener animales en casa conlleva una gran responsabilidad, como son lavarlos, vacunarlos, alimentarlos. ¿Cómo se reparten esas tareas en casa entre los componentes de la familia? Mi padre y mi madre casi siempre le ponen las vacunas y yo soy la que lo lavo, y mi hermano. Pues yo y mi padre siempre lo llevamos a pasear, a la montaña, también lo lavamos. Lo lavamos mi madre y yo, y las vacunas pues igualmente, mi padre y yo. Mi padre le vacuna, a mi perro nunca lo bañamos porque es un perro de finca y lo llevamos de vez en cuando al veterinario. Los animales de compañía nos ofrecen muchas ventajas y beneficios. ¿Qué crees que nos aportan o beneficios los animales? Protección de nuestra casa para que no entren ladrones, porque al tener un perro allá afuera nadie se atreve a entrar. Y aparte, cuando las fiestas, nadie se atreve a entrar a tu casa a pedirte golosina ni nada. No, para Halloween sobre todo, ¿no? Sí. Lo pones delante de la casa y nadie te toca. ¿Tú? Cuando hay fiestas, que nadie se acerca a él porque tiene miedo. Y ya está. En mi caso también me hace protección. Bueno, por ahora no, pero cuando sea mayor sí. Y también pues me entiende. Ya que no entiende a nadie, pues entiende los sentimientos. Muchas veces los animales nos sorprenden con unas habilidades extraordinarias, totalmente inesperadas. Por ejemplo, se dice que las hormigas saben con mucha antelación cuándo va a llover. No hace mucho que salió en internet la noticia de un gato de Nueva York que en el hospital en el que vive sabe con antelación unas 4 horas qué paciente va a morir. ¿Qué saben de hacer sus animales? Bueno, pues el mío, pues primero sabe cuando estamos subiendo por las escaleras. Y segundo, pues sabe cuando estamos tristes. Se pone triste cuando nosotros estamos tristes y enfadado cuando estamos enfadados, que transmitimos nuestros sentimientos. Mi perro sabe adivinar cuándo va a entrar un coche por nuestra carretera, porque siempre se pone a ladrar, o cuando un gato va a cruzar la calle, algo por el estilo. Pues mi perro sabe cuando estamos haciendo de comida, porque se pone a rascar la puerta y al final la termina abriendo. Ya vamos a ir acabando este pequeño coloquio. ¿Quieren decir algo más? Nada. Pues venga, continuamos con el programa. Thank you. Curiosidades 3000. Hola y bienvenidos otro más a esta sesión donde su cerebro y sentidos se quedarán congelados y atónitos antes de la palabra y oración sin sentido que les vamos a presentar, pero que son realmente reales. Las leyes británicas más absurdas. Está prohibido ocupar un escaño en el Parlamento provisto de una armadura, pero aún está más prohibido morirse en él, bajo la pena de ser arrestado. En cambio, una mujer embarazada puede orinar en el casco de un policía. Una de las cadenas de televisión de Reino Unido publicó el ranking de las leyes británicas más absurdas. A la cabeza de la clasificación realizada con las respuestas proporcionadas por las 4.000 personas encuestadas, se encuentra la prohibición de morirse en el Parlamento, con un 27% de las votos. Le sigue de lejos, con un 7% de las respuestas, la ley que considera como un acto de traición el pegar un sello con la efigie de la reina con la cabeza hacia abajo. Después se encuentra la extraña disposición que permite trabajar a una mujer con el pecho al descubierto si es una empleada de una tienda de peces tropicales en Liverpool. En el reino del absurdo está bien clasificada la obligación que tienen todos los escoceses de abrir su puerta a una persona que tenga una necesidad urgente. Y cabe destacar que está permitido matar a un escocés en los muros de la antigua ciudad de York, pero solamente se lleva arco y flecha. Brad Pitt y Angelina Jolie compran una isla para promover la ecología. La isla, que produce por forma de Etiopía, forma parte de un enorme proyecto inmobiliario de 300 islas bautizadas con el nombre de El Mundo, todavía en construcción. La pareja más glamurosa de Hollywood quiere utilizar la isla como un lugar para realizar exposiciones sobre cuestiones medioambientales para alentar a la gente a vivir de forma más ecológica. El precio de la isla que forman El Mundo varía entre 6,2 a 36,7 millones de dólares. La isla artificial mide entre 11.148 y 41.806 metros cuadrados y estará separada una de otra en unos 100 metros. El campanario de un pueblo alemán de la Baja Sajonia está más inclinado que la Torre de Pisa. El edificio fue construido en 1450 y se inclina hacia adelante con un ángulo de 5,19 grados, frente a los 3,97 grados de la Torre Toscana, según los autores del libro Guinness que le otorgaron el jueves en una ceremonia oficial celebrada en la iglesia del pueblo el título de la torre más inclinada del mundo. Lo sabíamos desde siempre, pero ahora es oficial. Se alegró el pastor del pueblo donde se encuentra la torre, quien espera que el récord atraiga a los curiosos y a los creyentes a su iglesia. Elaborado por Guillermo Doreste Santana de Tercero B de la ESO. Ecos medioambientales. Hoy en Ecos medioambientales hablaremos de la educación medioambiental. ¿Qué es la educación medioambiental? Es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta es procurar cambios individuales y sociales que provoquen un mejor desarrollo sostenible. ¿Y qué pretende la educación medioambiental? Se pretende fomentar el compromiso para contribuir al cambio social, cultural y económico a partir del desarrollo de un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades que permitan a cada persona formarse criterios propios y asumir su responsabilidad y desempeñar un papel constructivo para lograr un desarrollo sostenible. Y esto ha sido todo por hoy en Ecos Medioambientales. Espero que haya quedado claro el significado de educación medioambiental.